Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra La Mujer en el Cine Ruso se inaugurará el próximo 25 de marzo a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. En la apertura se proyectará la película Los Gitanos se van al cielo de Emil Toleanu. La cinta es una descripción de la vida de los gitanos moldavos bajo el Imperio Austrohúngaro a principios del siglo XX, mediante la historia de un joven ladrón de caballos y una muchacha gitana. La muestra se realizará hasta el próximo 29 de marzo. Internacionales. Madrid. Científicos españoles de la Universidad Complutense alertan hoy sobre el peligro de abrir nuevamente al público la cueva de Altamira, ubicada en esa localidad española. Ellos estiman que la apertura pone en peligro un legado frágil de suma importancia para la comprensión de la sociedad paleolítica. Esta cueva, con murales prehistóricos, fue cerrada al público en el 2002, pero el año pasado se realizó un programa de visitas experimentales que permitió la entrada de 250 personas, entre grupos de 5, durante un tiempo de 37 minutos cada uno. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.